Arañas de Marte. Hola amigos y amigas, vamos con el segundo programa dedicado a Aretha Franklin, que la dejamos allí a finales de los 60. Todavía nos queda un recorrido. Sí, la dejábamos por todo lo alto en la cúspide de su fama y ahora llegan los... Bueno, años más irregulares. Sí. Pero con temas... Todavía nos quedan algunos discos buenos. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues como os decíamos, vamos a llegar ya, o llegamos ya, a los 70, donde hubo cosas muy buenas, pero también hubo un declive brutal. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Vamos a poner un montón de temas, igual algunos no los podemos poner enteros, porque si no, no nos va a caber. Pero vamos ahí. Y en el 71 saca Young, Gifted and Black, que no parece que es un disco igual que tenga así... sus mejores temas. Sí, es un disco, bueno, que otro de esos discos así un poco siempre por el que se pasa de largo, pero que, bueno, que tiene un título bastante descriptivo, joven, dotada y negra. Es una canción que había grabado Nina Simone en el año 69-70 y que Aretha hizo suyo en este disco, Young, Gifted and Black. Oh. Y luego a ella, la verdad es que, bueno, ahí ya se iba, ya iba como, ¿no? Yendo hacia los caminos de la música disco, bueno, un poco con el espíritu de los tiempos también, ¿no? Pero ella siempre tenía una espinita clavada, y es que no había grabado un disco enteramente gospel, que al final, joder, es como empezó ella y le encantaba, ¿no? Entonces, por fin, en 1972, a sus 30 años, pues saca su primer disco enteramente gospel, que es Amazing Grace, que es un disco, sinceramente, muy, muy, muy bonito. Es un disco amazing. Es amazing. Sí, sí, es amazing. Y bueno, pues hay temas que están muy bien, pero podíamos irnos. Es un disco doble, además. O sea, ella dijo que no he sacado un disco hasta ahora en condiciones, pues ahora saca uno doble. Que coste que luego solo volvió a sacar otro disco íntegramente gospel en el 1987. Bueno, ya quizás hablamos de él luego, ya veremos. Y podemos poner de este, del 72, Holy Holy, que es un tema de Marvin Gaye. Holy, holy, Let Me In Your Life. Let Me In Your Life es su disco de 1974, con esta canción que estamos escuchando. Y bueno, esa época, bueno, ya las ya ha cambiado de look, aparece vestida como una diva, así con abrigos de pieles y tal y cual, ¿no? Y ya empieza a meterse a saco en la música disco. Y bueno, la verdad es que ahí empieza un declive bastante fuerte, ¿no? De toda esa segunda parte de los 70 le van a suponer bastantes problemas. Las producciones de sus discos no son lo más adecuadas. Además, tampoco es que la casa de discos la promocione suficiente. En fin, es un hombre, poco... Había estado ahí ya metida en el negocio un montón de años y es complicado ir adaptándote. Sí que hay una pequeña cosita ahí en medio, en el 75, y es que hizo la banda sonora de la película Sparkle junto a Curtis Mayfield y tuvo éxito, tuvo en concreto la canción Sparkle, que fue un hit y lo podemos escuchar, tuvo un éxito potente y ahí ella digamos que se vino arriba porque se estaba empezando a como agobiar un poco por lo que le estaba pasando. It feels so good. Sparkle, que era una película protagonizada por la gran Irene Cara. Fíjate, la mítica de fama. Bueno, total, que estábamos donde, habíamos hablado de finales de los 70, ¿no? Pues en el 79 se cargan a... Hay cambios. Se cargan a su padre, muere asesinado. Otra historia que no nos suena de nada en los Estados Unidos. Y ella cambia de casa discográfica, se va a Arista. Era una casa como más discotequera. Por un lado, y por otro lado, Arista todavía no había tenido grandísimos artistas. Entonces, como Cariza, se supone que le iban a cuidar mucho porque era como su primera gran estrella. La Cristiano Ronaldo de la Juve. Eso es. Y en cierta manera, bueno, aunque ya se vuelca más hacia el pop y demás, la verdad es que consigue más o menos relanzar su carrera. Ahí, bueno, pues sacó tres discos seguidos que tuvieron sus temitas, ¿no? Por ejemplo, el United Together de Lareza, el 80... o temas como Hold On I'm Coming, del Love All the Heart Away del 81, pero sobre todo en el 82 consiguió tener un número uno después de bastantes años sin conseguirlo y venirse arriba, ¿no?, con el disco Jump to It y precisamente el tema que le da título, Jump to It. Here's the reason why. Y en los 80, pues seguimos ahí a tope, en el pop, incluso con alguna incursión en el rock incluso y tal. Pero bueno, muy pop, pero muy al estilo de los años 80. Entonces, seguramente no podemos destacar un disco que digas, oh, qué discazo. Pues no. Rápido, me lo voy a comprar, o me lo voy a grabar, o me lo voy a... No, pero bueno, tuvo cosas interesantes. Ahí en esos momentos, además, bueno, colaboraciones empezó a hacer a saco. Si ya había hecho antes, ahora ya era, o sea, una orgía de colaboraciones. Con, o sea, James Brown, con Elton John. Con todo el mundo, sí. Bueno, George Michael. Sí. Con Keith Richards para Jumping Jack Flash. Pues bueno, si es que un montón de cosas. Pero vamos a quedarnos con un tema, una colaboración que hizo con los Eurythmics, ni más ni menos, que además es una canción que yo creo que les quedó muy bien, que es Sisters Are Doing It For Themselves, o sea, que además hay las hermanas lo hacen ellas mismas, que salió en el disco Who's Zooming Who, 1985. Por cierto, ahí en el 87 hizo una interrupción en todo ese mundo popero para sacar su segundo disco dedicado exclusivamente al gospel. Seguramente lo necesitaba porque, vamos, ahí sí que yo creo que debieron de ser unos años... De que se estaba condenando. por un lado se está condenando, pero por otro lado también fueron unos años potentes, muchísimos cambios físicos, también su madurez, digamos, como persona, pero a la vez el intentar adaptarse a la industria, yo qué sé, o sea, yo creo que ahí, pues no sé, seguramente, esto ya me lo estoy inventando, pero seguramente le apetecía un pequeño remanso de paz. De paz, y en el 87 saca el disco One Lord, One Faith, One Baptism, que como os decimos es el otro gran disco dedicado al gospel que hizo, porque luego ya no hizo más tampoco dedicados al gospel, o sea que... Jesus is the light of the world. Come on, choir. Walk in the light. It's a beautiful life. Come where the dew drops. Oh, mercy, shine bright. Oh, Lord, shine around by day, by night. Oh, do you know it this evening? Yeah, yeah. We're gonna walk in the light. Well, it's a beautiful light. And where the dew drops, mercy shines. Y bueno, después pues la verdad es que ya fue grabando más bien poco, sí actuando mucho, sí haciendo un montón de colaboraciones, pero es verdad que fue actuando relativamente poco. Se puede destacar, por ejemplo, en 1991 el disco What You See Is What You Sweat, que tiene un tema que se hizo muy famoso, que es I Dream a Dream, que es el tema de Los Miserables, pero interpretado por ella, y que lo cantó en la ceremonia de entronización, entre comillas, lo de entronización del emperador de Bill Clinton en el 93, y creo que luego lo volvió a cantar en el 95, en el 97, no sé, cuando le volvió a, cuando a un otro rollo con Bill Clinton. Pero vamos, que es un tema, pues bueno, la verdad que le da cierta gracia también al tema este, ¿no? Of days gone by, when hopes were high and life worth living, I dreamed that love would never Luego empezó también a hacer cosas, bueno, no sé si le vamos a llamar chuscas, bueno, diferentes, pues no sé, desde duetos con Frank Sinatra, que está bien, ¿eh? O sea, pues el tema What Now My Love es muy chulo. Y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, venga. Once I could see. Once I could feel I'm numb and I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my What now, my love? What now, my love? Now that you've left me, how can I live? How can I live? Through another day, watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I see, once I could feel, now I am numb and I become unreal. I walk through the night without a goal. Straight. What now, my love? What now, what now, what now, what now? Now that it's over, what now, what now, what now? I feel the whole world, yeah, falling all around me. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye. Y en el 98 incluso llegó a cantar Nessun Dorma, de la ópera de Puccini, de Turandot. Nessun Dorma. Sí, sí, sí. O sea que... Nessun Dorma. Vamos sí, a ver. Sí. Pero sí que hay un disco reseñable, muy reseñable, 1998, que es que lanzó A Rose Is Still a Rose, que es un disco producido por Didi Lauryn Hill. Eso no es de Mecano, una rosa es una rosa. Pues mira, oye, a lo mejor una rosa es una rosa. Hombre, no. Que es lo mismo porque era lo que decía Gertrude Stein allá por los años 20. Claro, claro, tienes razón, así que no nos sorprendamos. Bueno, pues este fue un disco, claro. Anato Roja y la Reina del Sol unidas por un poema. No sé. Mira, pero mira, hubiera sido un buen rollo para hacer un Hilando Fino. De Anato Franklin a Anato Roja. Es imposible, no. Y bueno, pues este álbum es un álbum de Rhythm and Blues claramente y de Neo Soul. Entronca con todo lo que se empezaba a hacer y lo que se hizo a partir de ahí. De hecho, no es ninguna casualidad que la propia Lauryn Hill participe, produzca y esté en ese disco. El mismo año. El mismísimo año donde sale el gran The Miseducation of Lauryn Hill. Que tienen una conexión muy clara estos dos discos. Principio y final de la carrera de Lauryn Hill. No, principio no y final tampoco, bueno. Pero bueno. A ver si saca algún día alguna cosa así. ¿Quién sabe? Ánimo, Lauryn. Pues vamos a poner Rose Is Still Rose. Listen, dear. I realize that you've been hurt deeply. Because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in his sight. And a rose is still and always will be a rose. Insecure. Then you came with your stick. Y luego, bueno, pues ha intentado, siguió intentando hacer cosas en esa línea, como Some Damn Happy de 2003. Intentó crear también su propio sello discográfico, la de Aretha Records, que parece ser que no acabó nunca. Se suponía que en el 2007 iba a salir el primer disco en Aretha Records, porque quería lanzar la carrera, bueno, lanzar o ayudar en la carrera de algunos de sus hijos y tal. Pero vamos, todavía se está esperando el tema de Aretha Records y ya me parece que, bueno, igual ahora con la muerte se ponen las pilas. Porque ya sabéis cómo funciona todo esto, o sea que... Y como parece ser que es la elegida siempre por los... Presidentes demócratas. Sí, por los presidentes para sus... Demócratas. Eso, demócratas, para sus rollos. Pues en la ceremonia de Barack Obama, de investidura de Barack Obama del 2009... Hombre, que menos además. Pues también cantó. Un momento de reivindicación del Afro Power. Sí, cantó allí My Country, This of Thee. Y así como que se nos va yendo el tiempo y, jo, la verdad es que se nos han quedado cosas por ahí. Las colaboraciones que hacía Luther Vandross con ella y otras movidas. Pero bueno, todas las versiones de los Beatles que ha hecho y de otros grandes. Pero bueno, oye. Pero bueno, vamos a intentar irnos. Este segundo programa, quizás la calidad ha bajado un poquito comparado con los grandes años de los 60. Pero hay temas. Lo que sí que nos vamos a saltar es lo que hizo, pues en el 2014 sacó un tributo a otras grandes del soul y del blues y tal, que no. Y en 2017 incluso le hicieron una cosa ahí con la Orquesta Filarmónica, Royal Philharmonic Orchestra. Pero eso ya no estaba ni ella presente. Nah, mejor no. Vamos a irnos, como dice Asier, con buen sabor de boca. Vamos a volver a la etapa dorada, a los finales de los años 60, al año 67. Volvemos a Muscle Shoals, ese pueblo de Alabama donde estaba ahí su sección rítmica blanca. Estuvieron grabando una canción dentro del disco que estaban grabando, que se llamaba Do Right Woman, Do Right Man. Se ve que a mitad, bueno, que cuando estaban a medio grabar, el marido de Aretha pilló al trompetista de la banda intentando flirtear con Aretha, se mosquearon y el caso es que se fueron del pueblo, se volvieron a Nueva York. semanas después... Por lo que pudiera pasar. Pasado el disgusto, Ariza completó la canción en Nueva York, acompañada por sus hermanas, piano y órgano, tocado por Ariza, por cierto. Do Right Woman, Do Right Man. Sed felices. Como perdices. Agur. Agur. Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Power weak and temptation strong. A woman's only human, you should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you wanna